Yo nunca me ha hecho falta medirme el pene pues pa venir al programa. Sí me lo he tenido que medir, pues entre la media de los españoles son 13 o 14 centímetros, yo tengo 18 centímetros.